Bien, entonces vamos a comenzar. Es muy importante considerar en las escrituras quién es el poderoso, quién es el Señor y Creador de todas las cosas. Realmente, cuando nosotros vamos a una congregación principalmente cristiana, se nos da a conocer un Dios o un Creador totalmente diferente al cual nos está mencionando en las Escrituras. El pueblo se está determinando que hace Él todas las cosas. Desde el principio de los tiempos, Él hace todas las cosas. Y sobre todo, en nosotros mismos, Él es nuestro Creador. Él es el que nos va a hacer el bien y Él es el que nos va a hacer el mal. Claro, todo esto por nuestra causa, porque nada Él hace si el hombre no lo merece. De esta misma manera, vamos a escudriñar las escrituras para conocer quién es el Señor Todopoderoso. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 en adelante. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Yuhei-Bahei, tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yuhei-Bahei, tu Elohim, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Yuhei-Bahei, tu Elohim. Bendito serás en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Yuhei-Bahei derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Y Yuhei-Bahei te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá la tierra de que Yuhei-Bahei tu Elohim te da. ¿Sigo, mi hermano? Sí, por favor. Te confirmará Yuhei-Bahei por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Yuhei-Bahei, tu Elohim, y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Yuhei-Bahei es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Yuhei-Bahei sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Yuhei-Bahei juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Yuhei-Bahei un buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Yuhei-Bahei por cabeza, no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Yuhei-Bahei, tu Elohim, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirlos. Hasta ahí. Cada una de estas cosas que leímos nos está mencionando que el poderoso hizo un contrato con ellos, hizo un pacto, en el cual les dijo, si ustedes obedecen estos reglamentos, yo te voy a dar todas estas bendiciones. Yo te voy a dar todas estas bendiciones si tú obedeces a mi voz, si tú oyes atentamente mis palabras. Pero si no lo haces, si no cumples con este pacto que está conmigo, antes lo rompes, te van a venir toda una multitud de maldiciones. Es muy importante que nosotros consideremos que así como Él dio las bendiciones, Él nos da también las maldiciones. Es muy importante que nosotros vayamos viendo que el Todopoderoso realmente nos castiga cuando nosotros hacemos un daño, cuando nosotros hacemos mal, nos reprende. El Poderoso desde tiempos antiguos, con su pueblo Israel, donde le prometió que le iba a dar muchas bendiciones. Si ese pacto lo guardaban tal cual se los había dado, van a dar muchas bendiciones y van a ser benditos en su salir, benditos en su entrar, benditos en su canasta, en sus ganados, en todas sus posesiones iban a ser benditos. No les iba a faltar nada. Totalmente lo iban a tener en grande multitud. El Poderoso termina ahí, diciéndoles que si ellos obedecían, les iba a abrir, el Señor iba a abrir su buen tesoro en los cielos, en los enseñadores, para enviar la lluvia a su tiempo, y para bendecir toda obra de sus manos. Pero eso les dio esa promesa de darles todas estas cosas, y les dijo, si tú me obedeces, voy todo esto. Esta misma promesa que les dio a ellos, nosotros bien nos la hizo. Así como con ellos hizo un pacto, y les dijo, si tú oyes mi voz, te voy a dar todo esto. A nosotros también. Nosotros también tenemos pacto con Él. Con el mismo Poderoso. De tal manera que si nosotros quebrantamos este pacto, también nosotros vamos a perecer al igual que ellos. El Poderoso les dijo en el versículo, pero acontecerá que si no oyeres la voz del Señor, tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad, maldito en el campo, maldito en la canasta, en tu artesa de amasar, maldito en el fruto de tu vientre, y en el fruto de tu tierra, en la cría de tus rebaños, de tus vacas. Maldito serás en tu entrar y maldito salir. El Poderoso enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto poseas, e hiciere hasta que seas destruido. Dice que va a ser hasta que seas destruido y perezcas, a causa de la maldad, tus obras por las cuales me habrás dejado. Esto que les determinó a ellos, que los iba a destruir, lo mismo hizo con cada uno de nosotros. Cuando Israel salió de la tierra de Egipto, iba a proteger a Israel por el Mesías. Él los cuidó en todas las guerras, Él peleaba por ellos, para que nadie dañara a su pueblo. Mas sin embargo, una vez que le desobedecieron, Él los entregó en manos de sus enemigos, para que fuesen destruidos por causa de desobediencia. Así como entregó desde el tiempo antiguo a la tierra de Canaán en manos de Israel, entró a la tierra de Canaán, una tierra que conocía el poderoso, que conocía los vientos, pero no los guardaba, los quebrantó. Por eso, como orden del poderoso acerca de esta nación, le dijo a Moisés: ve y asesina a hombres, mujeres y niños. No dejes nada con vida. Asesínalos a todos. Esa orden le dio a Moisés acerca de estas naciones. Destrúyelas, no dejes nada. El poderoso dio la orden. Una vez que se le desobedece, ya no hay misericordia. Una vez que la maldad llega hasta su colmo, ya no hay compasión. El Señor los destroza totalmente. Números capítulo 31, verso 15 en adelante. Vamos a leer un poquito más atrás, por favor. Vamos a leer desde el verso 11, Números 31, verso 11 en adelante. Vamos entonces. Y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias, y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar, y a la congregación de los hijos de Israel, los cautivos y el botín, y los despojos al campamento, y en los llanos de Moab, que están junto al Jordán, frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar, y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenares que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Yuge y Balgey en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Yuge y Balgey. Matad, pues, ahora a los varones de entre los niños. Matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejarás con vida. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona, y cualquiera que haya tocado un muerto. Ok. Ahí nos está mencionando claramente. El Señor le dijo a Moshe: ¿por qué habéis dejado esto con vida? El mismo Moisés les está reclamando: ¿por qué habéis dejado a estas mujeres con vida si fueron ellas las que los hicieron pecar? Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares, de centenas, que volvían de la guerra, y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado vida a todas estas mujeres? He aquí que por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra el Señor. En lo tocante a Balaam, por lo que hubo mortandad en la congregación del Señor, a todos los varones de entre los niños. Matad también a toda mujer que haya conocido varón, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. El poderoso, una vez que llegó a su colmo su mal. 13 al 16, por favor. Sí. Entonces Yuhei Balgei dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirá juzgaré yo, y después de eso saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverá acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Génesis capítulo 15, versículo 13 al versículo 16. Ahí nos está mencionando. Y el Señor le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, viendo nación a la cual servirán juzgar ellos, y después de esto saldrán con gran riqueza, y vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. La cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado la maldad del amorreo hasta aquí. Aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Les estaba dando cierto tiempo. Les estaba dando cierto tiempo a los amorreos que habitaban en Canaán para que se arrepintieran. Pero en realidad no se estaban arrepintiendo. Antes iban cada vez más mal. El Poderoso les dice a Israel, no te mezcles con esas naciones, destrúyelas totalmente, no dejes a nadie con vida. Nadie que pertenezca a estas naciones y de Canaán, dejes con vida, todos asesínalos, porque me desobedecieron. Y desde el principio estaba escrito esto. Israel se dijo lo mismo. Si tú me desobedeces, yo voy a traer otras naciones y te voy a destruir. Yo voy a traer esa guerra sobre... De ti depende. Tú te comportas bien, te voy a traer bendición. Y si te comportas mal, voy a traer maldición. El Poderoso desde tiempos antiguos ha destruido a su pueblo. Ha destruido a su pueblo que no le obedece. Desde el mismo Génesis, así ha sido. Génesis capítulo 6, versículos al versículo 7. Mi hermano, dijiste Génesis 6, versículo... Dale justo en el que estaba cuando das el número. 7. Del 5 al 7. Sí. Ok. Y vio Yuhibadgei la maldad de los hombres, era mucha la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente del mal. Y se arrepintió Yuhibadgei de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Yuhei-Bad-Hei, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esto que estamos leyendo aquí, el Poderoso creó a todos estos. Mas sin embargo les dice, yo los voy a ir, yo los creé, sí. Y porque los creé, por esto mismo los voy a destruir. Porque el pensamiento del corazón del hombre es continuamente al mal. Solamente es al mal, por eso los voy a destruir. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Para que el Señor se arrepienta en su corazón, realmente ha de haber pesado esto. Le dolió en su corazón esto que sucedió, pero no podía permitir que la maldad del hombre fuese mucha. No podía permitir esto. Por eso los castigó. Por eso los asesinó y les quitó la vida, para que la generación que viniese temiera delante de él. y se comportaran adecuadamente. Por esta causa, porque si desobedecen constantemente, el pago del pecado es la muerte, y el poderoso la otorga. Él es el que da la vida y él es el que da la muerte. Y él empobrece, él hace todas las cosas. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6, 7. Yuhei-Bahei mata y él da vida, y él hace descender al Seol y hace subir. Yuhei-Bahei empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Nos dice claramente cómo es que él hace todas las cosas. El Señor mata y él da la vida. Él hace descender al sepulcro y hace subir. El Señor empobrece y él enriquece. Él abate y enaltece. Él hace todas las... Esto por causa nuestra. Realmente si nosotros nos comportamos, Él nos da nuestro bienestar. Nos alarga la vida. Mas si nosotros no nos comportamos, entonces vienen todos estos pagos de su parte. Vienen a alcanzarnos todas estas cosas. A su pueblo le dijo y le prometió que le iba a dar una tierra donde iba a vivir tranquilo y comer leche y miel. Mas sin embargo a nosotros también nos permite una vida eterna. Así como a ellos los creó, así como dice en Génesis que creó todas las cosas y así las destruyó por cuanto se rebelaron, así mismo a nosotros también nos creó. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua para buenas obras, las cuales el Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí nos dice que porque somos hechura suya, creados en Yeshua Mashiach, nosotros también estamos siendo creados con una finalidad para buenas obras. Si nosotros no cumplimos con esta finalidad, vamos a ser destruidos. En su momento vamos a recibir nuestro pago, que es muerte. El mismo poderoso es el que dio la orden allá atrás, destruyan todo. Es el mismo que dirá, destruyan a todos los que hoy en día se les dio a conocer mi palabra y no la quisieron guardar. Porque Él estableció un pacto también con nosotros. Y nosotros dijimos, vamos a hacerlo. Es Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Yeshua Mashiach. De esta manera, nosotros tenemos un contrato, un pacto con Él. Totalmente literal, mi hermana. Si desobedecemos, recibimos una muerte totalmente literal. Mas, sin embargo, es la muerte definitiva. Si nos da la muerte cuando Él venga. Mas, si nosotros morimos haciendo pecado, entonces estaremos recibiendo ese pago, esa muerte totalmente espiritual, la cual nos dará Él cuando Él venga. Mas sin embargo, cuando Él venga, nos dará el pago que es la muerte, una muerte literal, pero definitiva. Como está escrito en Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8. en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a los Kim ni obedecen al evangelio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Ahí nos dicen, llama de fuego. Es así como va a ser el pago. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a los, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Yeshua Mashiach, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. El poderoso está determinando un pago. Si nosotros quebrantamos su palabra, también se nos dará el pago al igual que Israel. También recibiremos esta muerte de parte de él. Hebreos también nos lo menciona. Hebreos capítulo 10. Versículo 26 en adelante. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado y se le afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim. Ahí nos está diciendo desde el comienzo, porque si pecaremos voluntariamente, si yo ya sé que tengo que guardar Shabbat, y todavía no te pongo otras cosas para hacer en ese día, antes que Shabbat, entonces ya es un pecado por voluntad, porque yo, sabiendo que tengo que guardar Shabbat, aún así no lo guardo. Si yo sé que no tengo que comer alimentos impuros, nosotros combinan los aceites, sabiendo nosotros que cocinan en la misma olla, y aún nosotros no es diferencia. Dice, no queda más que una expectación de juicio y hervor de fuego, porque ya se está pecando voluntariamente. Ya no hay inconsciencia, ya se conoce qué es lo que está mal y aún así lo sigo haciendo. Así se puede ver los ejemplos. Si ya sé que robar está mal, más sin embargo, buscan en el cambio y aún yo no digo nada, y me quedo con ese dinero que viene de más, sabiendo yo que viene de más, entonces cometo ese pecado por voluntad propia, porque yo que sé no lo corrijo. Antes lo paso, lo acepto. De la misma manera, nos dice que si pecamos voluntariamente, después de haber conocido la verdad, entonces ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los impíos. Este es el Todopoderoso que venimos a conocer, al cual nos acercamos, al cual se acercó Israel desde tiempos antiguos. A él se acercó Israel para servirle, y ahora nosotros, para venir a ser su pueblo, nos acercamos para servirle. para poder obedecerle al Poderoso. Ya depende de nosotros si hacemos la diferencia. Depende de nosotros si realmente lo marcamos. Su pueblo existió en el tiempo antiguo, escrito de este pueblo, que transgredió el pacto. El pacto que hizo con ellos lo rompieron. Aquí nos dice qué sucedía en el tiempo de Moshe. El que violaba la ley de Moshe por el testimonio de dos o tres testigos moría irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Pisoteare al Hijo del Dios viviente y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Dice que aún por el pacto de Moshe cualquiera recibía la muerte por transgresión de este pacto. ¿Cuánto mayor castigo se piensa que merece aquel que pisotee la sangre del Hijo del Dios vivo? ¿Cuánto? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que se merece? Pues conocemos al que dijo: mí es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Realmente nos está declarando que el Poderoso no es compasivo para aquel que se esfuerce en hacer el pecado, para aquel que se esfuerce en desobedecer. Antes, si no quiere entender, entonces quita la vida. Vamos a Romanos, capítulo 11, versículo 20. ¿Me puede repetir el verso, por favor? Romanos 11, versículo 3, ante. Gracias. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si de alguna manera pueda provocar a celos los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su destrucción es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe. Ahí le está mencionando, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros. ¿Por qué entra esta arrogancia? Porque podemos pensar dentro de nosotros que somos mejores que él. Porque nos los presentan en un desierto donde sufrieron, y por causa de ese sufrimiento vinieron a quejarse delante de Elohim. Cosa que si nosotros nos sacaran al desierto y nos pusieran en el mismo lugar que a ellos, muchos de nosotros haríamos lo mismo. Muchos de nosotros venimos a hacer lo mismo. Porque a pesar de que nos encontramos en la ciudad donde estemos, si llega el tiempo de guardar Shabbat, o si llega alguna prueba donde tengamos que guardar algún mandamiento, y muchas de las veces cedemos, venimos a caer en esa tentación. Ya les ponía los ejemplos. Al comer carne de cerdo. Al robarnos alguna cosa. Al codiciar. ¿Es tan sencillo codiciar? Vemos que nos agrade algo y vamos y le decimos a aquella persona, véndenoslo. Vamos y le decimos, ¿cuánto quieres por él? Y empezamos a codiciar este objeto. De la misma manera, hacemos todas las cosas, tan sencillo realmente, que viene a hacer este pecado, y tan mal, que viene a resultar para nosotros, pues termina siendo la muerte para cada uno de nosotros. Por eso nos dice, para que no seáis arrogantes, no quiero que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, pues si bien aconteció en crecimiento Israel, en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. ¿Por qué fueron desgajados ellos por incredulidad? Por eso fueron desgajados. Mas sin embargo, si nosotros también somos incrédulos, entonces también seremos cortados. Mirad pues la bondad de Elohim y la severidad. La severidad ciertamente para con los que creyeron. Pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. De otra manera tú también perecerás. Ya estaba escrito todas estas cosas porque también con nosotros se hizo un pacto. También con nosotros se estableció esta orden. Así como nos prometieron vida eterna, también tenemos la promesa de la muerte. Muerte eterna, quiera que estemos en su venida, si no guardamos sus mandamientos. Tenemos que coordinar cada una de las cosas que hacemos para no venir a ser desobedientes delante de Él. No caer en semejante ejemplo de incredulidad. A nosotros se nos habló igual que a ellos. Temamos pues, porque aún queda la promesa de entrar en su gozo, de entrar en su menujá, en su conocimiento verdadero. Si no hay ese temor en nosotros, no vamos a entrar. Hebreos capítulo 4, versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ahí nos dice claramente, temamos, tengamos ese temor de Elohim, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su Shabbat, y no en su menujá, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos se les anunció y muchos no entraron. A nosotros ahora se nos anuncia y muchos no vamos a entrar. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de conocimiento de fe en los que la oyeron. No les sirvió de nada el oír todas estas palabras. A nosotros también, si no actuamos, lo que estamos aprendiendo de nada nos va a servir, absolutamente de nada, porque vendremos a ser desobedientes delante de Él. Cuando nosotros estamos presentes delante de Él, nos va a decir igual que a muchos, apartaos de mí, apartaos de mí, para que vayan al fuego eterno.

vinieron los ejércitos. Pero todo esto fue consecuencia de su maldad. Así cumplió el Señor, derramó el ardor de su ira y encendió en Sion fuego que consumió hasta los cimientos. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrare por las puertas de Jerusalén. Nunca lo creyeron. Es por causa de los pecados de sus profetas y la maldad de sus quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Titubearon como ciegos en las calles. Fueron contaminados con sangre de modo que no pudiesen tocarse sus vestiduras. Apartados inmundos les gritaban, apartados, apartados, no toquéis. Y fueron dispersados. Se dijo entre las naciones, nunca más morarán aquí. La ira del Señor los apartó. No los mirará más. No respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. Aún han desfallecido nuestros ojos esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza guardamos a una nación que no puede salvar. Realmente el Poderoso les envió todas estas cosas. Les envió todas estas cosas por causa de su desobediencia. Por eso se las envió. Es importante que cada uno de nosotros analice la condición en la que está. En vano es que escudriñemos día con día, si no vamos a poner por obra lo que escudriñamos. Porque así como fueron destruidos aquellos, así somos destruidos nosotros también, de la misma forma. Es por eso que debemos de adquirir conciencia, adquirir compromiso con Él. Cada uno de nosotros debe de pensar bien lo que hace, porque el mismo que mandó destruir desde allá atrás a hombres, mujeres y niños, es el mismo que nos va a destruir ahora a nosotros, por cuanto no escuchamos a su palabra, no obedecimos a sus mandamientos, por esa misma razón. ¿Sí queda claro ahí con mi hermana Varinia? Mientras tanto, lo que quiero que entienda es ese compromiso que tenemos con Él. Ese compromiso que debemos de hacer cada uno de nosotros para obedecer sus mandamientos, para ser realmente personas que vengamos de Él. Porque si venimos a desobedecer, entonces no somos hijos. Venimos a ser rebeldes y nos va a destruir. Hebreos capítulo 12, versículo 5 en adelante. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Elohim os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que entender muy bien estas palabras que nos está diciendo aquí. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Elohim os trata como a hijos. ¿Por qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿O si es causa de gozo, mis hermanos? ¿Nos da gozo Elohim? Nos daba gusto cuando nos disciplinaba papá o mamá. Tanto que les decían disciplinas. Antes cada uno de nosotros rogábamos que se nos disciplinase más. Antes cada uno de nosotros nos escondíamos para que no viniese esta disciplina. Mas, sin embargo, acerca de Elohim, nos está mencionando que Él nos disciplina para que obtengamos vida eterna. De la misma manera, Elohim preocupado por nuestra vida, por esa vida espiritual, nos reprende como a hijos y nos azota. Y si nosotros soportamos el castigo, entonces nos toma como a hijos. Y si no lo soportamos, entonces no nos toma como a hijos. Antes venimos tardos, porque no lo soportamos, porque no tomamos el castigo de nuestro Padre, porque cada uno de nosotros hemos venido a ser hijos. Cada uno de nosotros dejó de ser hijo de sus padres terrenales o hija de sus padres terrenales para venir a ser hijo de Elohim. Para esto hemos venido a nacer de nuevo, para estar debajo de un nuevo orden. Pues nosotros éramos nacidos de carne y sangre. Nosotros éramos nacidos de nuestro padre y nuestra madre materialmente. Pero esto ha venido a cambiar. Hemos venido a ser engendrados de manera distinta, ahora en el conocimiento del Padre. Es ahí donde hemos venido a ser engendrados, por medio de su palabra, de los cuales nos dice en Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Los cuales no son engendrados de carne y sangre, ni de voluntad de varón. Nosotros éramos hijos de Roberto y Juanita, pero hemos dejado de ser hijos de carne y sangre para venir a ser hijos de Elohim. Cuando le recibimos, dejamos de ser hijos de nuestros padres para venir a ser hijos de Elohim, los cuales ya no son engendrados de carne y sangre, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Nos comportemos según Él y hagamos su voluntad, porque todo aquel que ha nacido, dice, ya no peca, y aquel que es engendrado se guarda a sí mismo. De la misma manera, cada uno de nosotros, ahora tenemos que ser y comportarnos como hijos, como verdaderos hijos de Elohim. Me preguntó usted con respecto a que si somos de carne y sangre. Sí, en realidad no tiene nada que ver el hecho de dejar de ser de carne y sangre. Mas, sin embargo, debemos de dejar esa condición. Cuando nosotros éramos nacidos de nuestros padres, entonces nosotros éramos de carne y sangre, y nosotros actuábamos según la carne. A Nicodemo le dijo, te es necesario nacer de nuevo, porque el que es de la carne, carne es. ¿Y cómo obra la carne? En pleitos, contiendas, disensiones, hechicerías, herejías, hurtos, en todo esto anda la carne. A Nicodemo le dijo, tú tienes padre y una madre, tienes que volver a nacer de nuevo, para que dejes de ser carne y vengas a ser espíritu, porque te es necesario nacer del agua y del espíritu, para que dejes esa condición y vengas y tomes otra condición. Estamos hablando solamente de conceptos. Cuando hablamos de la carne, no de esta carne literal que tenemos, cuando hablamos del concepto carne, es la repetición de la maldad que éramos anteriormente. Pero cuando hablamos del concepto espíritu, porque tampoco somos energías que se anden moviendo sin carne ni hueso, cuando hablamos del concepto espíritu, es de aquel que ha conocido realmente la palabra del Padre y obra según el espíritu. Gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Es de la misma manera. Es de la misma manera lo que nos está diciendo aquí. Ahora nosotros que venimos a ser hijos de Elohim, debemos de comportarnos como espirituales y no como carnales. Porque si sois como la carne, entonces no sois hijos de Elohim. Mas si sois como el espíritu, entonces sois hijos de Elohim. Porque ya habéis sido nacidos de nuevo. O en este caso, ya habéis sido engendrados en el agua y en el espíritu, para que a su debido tiempo vengáis a nacer. Es importante comprender cada una de estas cosas, para que reconozcamos al Señor Todopoderoso como Elohim, como Creador y Gobernador nuestro. Teniendo esta esperanza, así hablamos y así creemos cada uno de nosotros en las Escrituras, que Él es el dador de todas las cosas. De Él viene la vida y de Él viene la muerte. De Él viene el bien y de Él viene el mal. De Él vienen todas las cosas. Y todas las cosas son provocadas por nuestra causa. Si nosotros nos comportamos bien, va a venir el bien. Y si nos comportamos mal, vendrá el mal. Hagamos el bien y vivamos muchas, como dádiva de él. No hagamos el mal, no sea que nos destruya. ¿Tienen alguna pregunta aún, mi hermana Varinia? No, no debemos de fallarle al padre de nada. Lo que pasa es que, ¿cómo lo preguntó? ¿Qué pasa si... Sí, mi hermana, puede cometer un pecado de vez en cuando. ¿Qué pasa realmente? ¿Es correcto acaso que yo le diga, sí, mi hermana, de vez en cuando cometa un pecado, no hay ningún problema? ¿Es correcto eso? Les pregunto a todos. Realmente yo no puedo ir anunciándole a la gente que puede cometer pecado, porque precisamente es lo que nos viene a anunciar el Padre, que dejemos de cometer ese mal. El Poderoso nos indica que tenemos que corregirnos, que no tenemos por qué cometer ya más pecado. Esa es la orden que nos da directamente. Si cometemos pecado, no de muerte, ¿qué sucede? Primera de Juan capítulo 5, versículo 16. Ahí nos dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Elohim le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Nos establecen dos tipos de pecado. Uno, que se comete que no es de muerte, por el cual se pide. Y otro, que es de muerte, por el cual yo no digo que se pida. ¿Cuál es el pecado de muerte y cuál es el de no muerte, mi hermana Marina y ahí el grupo? Así es un pecado por hierro. Aquel que se comete sin haber premeditado en ese daño, en ese mal. Aquel que sucede por accidente, no porque realmente se cabo, porque así lo queramos hacer. De la misma manera nos dice aquí, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y se le perdonará. Mas si ve que su hermano está cometiendo un pecado de muerte, por ese ya no se digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Elohim no practica el pecado, pues aunque fue dado por Elohim, le guarda y el maligno no le toca. Esta es la diferencia que establecíamos hace un momento. Entonces aquí nos está mencionando acerca de los que son pecados de muerte y pecados de muerte. Por los pecados de muerte no digo que pidáis, dice ahí. Pero por los pecados de no muerte, que se pide y le será perdonado. No tenemos por qué cometer pecado. No tenemos por qué hacer maldad. Porque la simiente de Elohim ahora está en nosotros. Ya no tenemos por qué actuar de esta manera. Hemos venido a las personas ya engendradas en esta agua. Estamos aprendiendo de este conocimiento. Debemos de cambiar nuestras vidas. De ya decíamos antes. Esto es vital en cada uno de nosotros. Porque si de Israel nos está dando un historial de cómo transgredió el pacto y fue destruido, lo mismo nos acontecerá a nosotros. Lo mismo. ¿No ha quedado ninguna duda, mi hermana Varinia? ¿Ya quedó claro esto? ¿Que realmente debemos establecer ese compromiso con el Padre? ¿Todos y demás hermanos también? Pero, en esa enseñanza, es enseñarle, pues que anda en cuanto a las obras de la carne y que está muerto, que ha venido a hacer, arrepentirse de todos sus males. ¿En qué momento el hombre se arrepiente? Cuando no lo vuelve a hacer. No cuando dice me arrepiento, sino cuando no lo vuelve a hacer. En ese momento se ha arrepentido de todos sus males y de todo el daño que ha. De la misma manera, nos está mencionando que nosotros debemos de reprender a estas personas. Si alguno ve a su hermano cometer pecado, díseselo. Ve y díseselo de manera que cambie su forma de ser. Juntarse con él es para reprenderle de una manera adecuada. Y si no quiere aprender, entonces sí te apartas de él. Porque antes de que sea una buena persona o una buena, viene a ser una persona totalmente corrompida, que no está sintiéndose tranquilo ni bien, obedeciendo al mandamiento, obedeciendo al poderoso, sino que quiere estar en los deleites de la vida. Piensa que son cosas buenas, bueno, pues adelante. Es su decisión. Ya al final de cuentas, tenemos nosotros que coordinar y que cambiar todo esto. Mete en nuestras vidas y después tratar de ayudar a los demás con esto. Si nos damos a entender, mi hermana. ¿Estaban haciendo preguntas, mi hermana Dunaida? ¿Cuál es la diferencia, mi hermano? ¿Cuál es la diferencia de esto? Que la mujer apenas venía a conocer al Mashiach. Apenas venía a entrar en este conocimiento. Te voy a poner un ejemplo. Dice aquellos que asesinaron al Mesías. Ellos lo apedrearon hasta matarlo. Ahí lo colgaron, más bien. Lo colgaron. Y de esa manera el Mesías dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. Ellos sabían que estaban haciendo, cualquiera de nosotros diría sí sabían, pero en realidad no. En la misma escritura está que si ellos hubiesen conocido quién era él, no lo hubiesen asesinado. De la misma manera, todo aquel que comete el pecado es porque no le conoce. Mas aquel que le ha conocido y aún comete pecado, éste recibirá la muerte. Pero aquel que no le conoce y comete pecado, una vez que viene a conocer, le son perdonadas todas sus iniquidades, todo eso quedó atrás. Todo eso queda atrás, una vez y para siempre. Dice que él murió por nuestros pecados. Esto solo una vez. Con su sangre nos limpió, nos dejó limpiecitos de maldad, para que no vengamos a pecar nuevamente. Por eso a la mujer y a todos los que atendía siendo pecadores, les perdonaba sus pecados y les decía, vete y no peques más. No sea que te vengan cosas peores. Sí me doy a entender, mi hermano. Podemos ver con muchos ejemplos. Ahí nos dice, pero Nick dice, sabemos que vienes de Elohim. No le dijo, sé que vienes de Elohim. sino le dijo, sabemos. Aparentemente, todos ellos sabían que venía de Elohim. Mas sin embargo, unos, a pesar de que sabían que venía de Elohim, no le creyeron. Lo mismo que nos está mencionando en Juan. Dice que muchos principados, Juan capítulo 12, versículo 41, 42 y 43, mi hermano. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Elohim. Ahí nos está mencionando que muchos de los gobernantes creyeron en él. A causa de los fariseos no lo confesaban, ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Elohim. Por eso no lo confesaban. Amaban más esa gloria de los hombres que la gloria de Elohim. Cuando dice la escritura que no lo sabían, es porque realmente no lo sabían, no entendían. Vayan a Corintios, Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 5 en adelante. Dale lectura, mi hermano Ishma. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Elohim. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Elohim ha preparado para los que le aman. Pero Elohim nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Las que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si las hubiesen nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Estas cosas no las sabían. Realmente ellos no supieron qué era lo que estaban haciendo. ¿En qué lo contradice, mi hermana? Ellos sabían quién era él. Mas, sin embargo, cuando de esta manera, no sabían lo que estaban haciendo, si era él o no era él. El maestro les dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué hay entre conocer al Mesías y saber lo que están haciendo, que es asesinarlo? Ellos sí sabían quién era él, pero no sabían lo que estaban haciendo. Es diferente. El maestro dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. Y cuando les dice que no saben lo que hacen, es porque realmente no conocían, no tenían ese pensamiento de qué era lo que hacían, asesinar al Hijo del Dios vivo. ¿Saben hasta qué momento tuvieron ese conocimiento de lo que estaban haciendo? Vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, verso 36 en adelante. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que este Yeshua a quien vosotros crucificasteis, Elohim le ha hecho Señor y Mesías. Al oír esto, se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Ahí les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Yeshua a quien vosotros crucificaste, Elohim ha hecho Señor y Mashiach. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hasta ese momento se dieron cuenta de su mal. Hasta ese momento entendieron que hicieron un daño. ¿Qué haremos? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué nos va a suceder? Pedro les dijo, arrepentíos. Arrepentíos y purifíquese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu del Santo. Para vosotros es la promesa y para vuestros hijos que están lejos. Por cuanto el Señor nuestro... Él lo llamaré. Eso es lo que se tiene que hacer. Una vez que se da uno cuenta de ese mal, arrepentirse de su mal, cuando uno llegó a hacer las cosas antes de conocer al Mesías y su palabra en realidad, porque el judío, que durante mucho tiempo aparentemente conoció Torah, y se le hablaron los mandamientos y todas estas cosas, no las conocían. No se habían comprometido realmente con él. No habían oído la verdad. Por eso el Mesías llegó y les dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Porque ahora sois esclavos, y según la Torá le dieron muerte al Mesías, y siguieron en su esclavitud. Mas ahora todo aquel que conoce al Mesías es libertado de ese pecado que vivía, de ese pecado en el que vivían los antiguos, con la finalidad de que se arrepiente y le sean perdonados sus pecados, una vez y para siempre. Porque no es cuestión de estar perdonando a Cristo, sino en realidad viene a perdonar una vez. Si sean pecados de muerte o no de muerte, los perdona para que en adelante se corrija, para que el hombre se componga y no vuelva a hacer el mal. Por eso perdonó a esta mujer. No solo a ella, perdonó a muchos más. A muchos. Aún todavía estos, después de que lo asesinaron, pues no sabían lo que hacían. Les perdonó este mal. Si ellos hubiesen tenido esta gloria que ahora nosotros estamos, no habrían crucificado al Señor de la gloria, ¿no dice la Escritura? Pero ellos no conocían esta gloria. Ellos no tenían este conocimiento por el cual no aceptaron al Mesías. Pero una vez que se les dio a conocer, entonces lo aceptaron. Y se arrepintieron de su maldad que habían hecho para con él al darle muerte. En varios ejemplos nos los pone para que nosotros entendamos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que debemos de corregir en nuestras vidas. Él ya nos perdonó una vez. Hebreos capítulo 5 nos lo vuelve a mencionar. Hebreos capítulo 6, versículo 5 en adelante. Y asimismo gustaron de la buena... Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu del Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Elohim y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Elohim y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Elohim. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Ahí nos dice, es imposible, y lo maneja como algo imposible. Porque es imposible que los que una vez ya fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu del Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Elohim y los poderes del siglo venidero, es imposible que recayeran y sean otra vez para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Elohim y exponiéndole a vituperio. Esto es imposible entre nosotros. Gente que ya debe razonar en sí misma. Que ya debemos de ser gente prudente. Que no actúe a la ligera. Por eso Saulo nos está diciendo, estoy hablando con los que han alcanzado madurez. Que ya nos comportemos delante de Elohim, que ya no hagamos las mismas cosas. Tenemos que dejar de hacer el pecado. Tenemos que actuar de manera prudente delante de Elohim, porque ya nos perdonó una sola vez. De ahí para adelante empieza a contar. De ahí para adelante empieza a contar delante de Él todas las cosas que hagamos. ¿Gustan hacer otra pregunta ahí, mi hermana Dunaida? Veo que está escribiendo. Sí, realmente esto está lejos de ser así, mi hermano. La misma escritura dice, la vida eterna es que te conozcan a ti. Es Juan capítulo 17, 3. Juan 17, verso 3. Y esta es la vida. Te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua Mashiach, a quien has enviado. En varios lados nos dice cosas semejantes, como también nos dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahí en Romanos 10, verso 12. Cada una de estas cosas, tanto el cristiano te dice, cree tu casa y serás salvo. El mesiánico dice, pronuncia el nombre del Señor que te dan a conocer como Yahweh y serás salvo. Otros te dan este verso, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Yeshua Mashiach, a quien has enviado. Eso es la vida eterna. ¿Pero qué implica conocerle? ¿Qué implica conocerle realmente? La Escritura nos dice, ahí en Juan, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. En eso se le conoce, en que nosotros guardamos sus mandamientos, porque el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, en vano es que diga, yo le conozco. Porque la verdad no está en él. De la misma manera, los mismos judíos, él les dijo, el Mesías les dijo que ellos no conocían al Padre ni lo conocían a él. En Juan capítulo 5, versículo 37, ¿cómo dice? También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Hasta ahí. Dice que el Padre dio testimonio acerca del Mesías. Un testimonio es aquel que se dice, él hizo esto, esto, esto, esto. O él va a hacer esto, esto, esto y esto. Y el Padre dijo acerca del Mesías que era lo que tenía que hacer. Lo dijo en los profetas. Dice él, el Padre ha dado testimonio de mí, pero ustedes nunca han visto su voz ni habéis visto su aspecto. Quiere decir que aquel que oye su voz mira su aspecto. ¿Y cómo es oír su voz? En todos los profetas les dijo, oigan mi voz, escuchen qué es lo que tengo que decirles, oíd cielos y hablaré, y escuche la tierra los dichos de mi boca. Desde tiempos antiguos el Poderoso les habló, para que oyeran su palabra. Dice, el Padre ha dado testimonio de mí en los profetas, pero nunca habéis oído su voz, quiere decir que nunca entendieron lo que estaba ahí escrito, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Esta es la finalidad, que si ellos miraban, oían su voz, al mismo tiempo miraban su aspecto, y tenían su palabra morando en ellos. Mas, aquí a los judíos no sucedió así, porque a quien él envió, vosotros no creéis, por ese simple... Escudriñad las escrituras. Aún no existía Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Les dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellas a vosotros os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ellas son las que dan testimonio de mí, que yo les iba a dar vida. Pero vosotros no queréis venir a mí para que tengan esa vida. Como no queréis venir ni escudriñen las escrituras, ahí me encontrarán. ¿Cuál verso es el que pide mi hermana Pauli? ¿El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? Mirad, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Eso dice el Salmo 121. En varios versos lo dice, mi hermana, exactamente. Exactamente, en varios versos lo dice. Y es precisamente eso, que el Padre dio testimonio acerca del Mesías, pero nunca oyeron su voz, ni vieron su rostro, y está hablando del Padre, no del Mesías. Y es porque su palabra no está morando en ellos. De esta misma manera, esto es conocer al Mesías, esto es conocer Elohim. Todo aquel que confesare con su boca que el Mesías es el Hijo del Dios y creyere en su corazón, este será salvo. Porque de esto se trata, de que haya entendido el hombre, pues el corazón del hombre es su pensamiento, el que lo hace razonar. Con eso tenemos que creer fielmente, firmemente tenemos que creer que Él es el Hijo del Dios y que se levantó de entre los muertos. De la manera, confesarlo con la boca y anunciarlo. Y se anuncia por medio de la fe, que es el conocimiento, pero la fe sin obras es muerta. He ahí donde tenemos que obrar lo que creemos, lo que hemos sabido, la fe que hemos adquirido. Si nos damos a entender, mi hermana.